Soy Anabel Moeremans, soy de primer año cursando la Tecnicatura de Diseño de Espacios en el Instituto Superior Arturo Humberto Illia, ISAUI. Bien. Nos convocamos los alumnos de la carrera y también invitamos a de otras carreras también, porque está en peligro la cursada de las nuevas inscripciones para este nuevo año de nuestra carrera. Y lo que queremos es que se mantenga esta carrera porque es muy importante la influencia que tiene en la sociedad y también lo que es en lo laboral, para todos, para más en esta ciudad que es turística. ¿Y ustedes cuándo se enteraron que no iban a abrir la matrícula del año que viene? Nosotros nos enteramos hace una semana aproximadamente y no teníamos tiempo y tratamos de movernos lo más rápido posible, haciendo campañas y movimientos de publicidad de manera en las redes sociales, entre las familias, amigos, por todos lados, invitando a que hoy se presenten y también en distintas reuniones nuestras privadas para organizarnos y poder hacer todo este movimiento. Y dar a conocer más que nada la carrera, porque es muy importante que Carlos Paz tenga este instituto abierto y especialmente esta carrera. Bien, ¿y en qué consistió la actividad de hoy? ¿Qué hicieron? La actividad de hoy fue en realidad hacer como un abrazo de luto en el instituto, en el cual no queremos que se cierre esta carrera específicamente, porque nos creemos que es muy importante que se mantenga. Entonces, pusimos todo en negro, porque es justamente lo que significa el luto, ¿no? Así que el movimiento para dar a conocer y que estén todos los medios presentes en lo posible. Bien. ¿Y cuáles son las medidas a seguir? ¿Saben? ¿Están organizadas? Bueno, las próximas medidas a seguir es que el jueves nos vamos a juntar a reunir todos los alumnos y luego dar a conocer, con todas las fotografías y videos que hemos realizado, hacer hacer prensa y compartir en todos los medios de comunicación, periodistas y en redes sociales, y etiquetar a todos los periodistas conocidos, tanto provinciales, nacionales, como también acá de la ciudad. Bien, ¿alguna reflexión, algo que quieras decir como cierre? Y como reflexiones podría decir que, reitero, es muy importante que Carlos Paz mantenga más que nada, por más que sea una carrera terciaria, que es una tecnicatura, es muy importante que se mantenga. No solo por la educación, que es lo principal, sino también que son carreras en las cuales no son conocidas, porque cuando uno dice, estudio diseño de espacios, y te dicen decoración, y no es solamente eso. Además también la calidad y el nivel que tienen los profesores y la institución para con los alumnos, así que creo que es muy importante que la gente y la ciudad participe y se involucre más en lo que es la educación en la ciudad.